Aprendiendo a Volar, un programa en movimiento, el atrapasueños, en el aire radial. Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar, aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras, y al patriarcado, ni la hora. Ya estamos empezando en este nuevo encuentro de Aprendiendo a Volar. Te escribo, Sabina, con el lenguaje ancestral de la rabia. Te escribo con letras que no saben cómo nombrar tu ausencia. Te escribo con el dolor de no conocerte, de no reconocerte, de no encontrarte, de no saberte más que por tu rostro y tu sonrisa radiante que multiplican la furia y la ternura de quienes te amaron. Cuando te asesinaron, Sabina, en un barrio olvidado de La Rioja que lleva el nombre de la Virgen de Satanudos, ¿cuántos nudos atraparon inmediatamente nuestros modos de resistir y de soñar? Cuando te asesinaron, Sabina, en un barrio sin luz, donde tus ojitos curiosos brillaban poderosos, ¿cuánta energía necesitamos desde entonces para sostener la mirada, la tuya, que nos reclama cómo es ese ni una menos que cantamos por las calles tantas veces, que nos pregunta por qué nos cuesta tanto, pero tanto, concretarlo? Cuando buscamos, Sabina, respuestas a las muchas preguntas que nos hace tu ausencia, llueve furia a montones y una tormenta que parece no acabar nunca inunda nuestros corazones, nuestros sueños. Sabina Condorí Garnica, llevas en tu apellido el nombre del pájaro que vuela más alto, el que junta más fuerza, y toda la fuerza del cóndor necesitaremos, Sabina, para que no caiga nuestro vuelo colectivo, el de todas las Sabinas, los Kevin, las niñas y niños que nos faltan. Gritamos justicia para vos, Sabina, sabiendo que nunca habrá la justicia necesaria. ¿Qué justicia puede haber para una niña de 11 años violentada hasta la muerte? De verdad pregunto, ¿cuál será esa justicia? ¿Quién te devolverá al juego, a tus ganas de ser poderosa, a tu deseo de alfabetizar a tus padres y a quienes lo necesiten en el barrio? Apenas podemos exigir, y lo hacemos, una débil justicia, la prisión de los criminales, de quienes cortaron tu vuelo breve. Y justicia también es iluminar el barrio. Justicia es urbanizarlo tal como lo exigieron siempre las vecinas, los vecinos, la Claudia y las tantas mujeres que marchan ahora en las calles de tierra, pateando las piedras del camino, con muchas ganas de lanzarlas hacia todos esos politiqueros, policías, jueces, que nunca están, que nunca llegan, que no supieron, que no pudieron, que no quisieron encontrarte. Justicia, Sabina, será tal vez que otras niñas como vos puedan caminar sin miedo, que no llenen de pesadillas sus sueños, que otras mamás como la tuya no muerdan cada día la angustia por sus hijos, por sus hijas, amenazadas y amenazados, vulnerables. Justicia será que los diputados y diputadas dejen de discutir cómo bajar la edad de imputabilidad de jóvenes y se hagan cargo de los crímenes que cometen cuando permiten que los barrios sigan siendo territorios de muerte. Si se trata de cambiar el Código Penal, bueno sería terminar con la impunidad de los politiqueros que administran las políticas del mal vivir y del siempre morir. Justicia será que se callen los productores seriales de noticias de la prensa amarilla, de las columnas rojas, de quienes buscan primicias en el dolor. Justicia, Sabina, será que tus padres finalmente aprendan a leer y escribir, así como vos querías enseñarles, y que también lo hagan todas las personas que en nuestros territorios quedaron fuera de tantos derechos como educación, salud, vivienda digna, trabajo. Justicia será que tus padres y tantos y tantas como ellos no tengan sobre la cabeza la daga de los decretos antimigrantes. Justicia será que la Virgen de Satanudo ya no venda milagritos, sino que el pueblo se organice en cada territorio, que las mujeres nos organicemos en cada territorio y que te nombremos, Sabina, todas las veces que sea necesario, en cada villa, en cada pueblo, en cada comunidad. Que no haya olvido, que no haya perdón, que no nos reconciliemos en cada elección. Justicia, Sabina, será que las niñas bolivianas, peruanas, paraguayas no se sientan extranjeras en las escuelas, en los barrios, en los modos de hablar y de reconocerse. Justicia será dibujar una sonrisa en el corazón de las niñas que jugaban con vos, las que como vos van a la Asamblea Poderosa y sueñan ser fotógrafas, artistas, médicas, maestras. Justicia será que el sueño colectivo se realice por la fuerza y la necesidad de las y los de abajo, de quienes caminamos con las heridas abiertas por las calles, de quienes te llevaremos, Sabina, en nuestros caminos, desde ahora, en todas las luchas. Que las niñas como vos vuelen alto, como el cóndor, y más alto, como las brujas de todos los tiempos. En nuestros vuelos te encontraremos y ahí caminaremos con vos, Sabina, hasta la sonrisa de las niñas, hasta la urbanización de las villas, hasta la alfabetización de las madres, hasta la luz en las miradas, hasta las marchas por ni una menos, hasta la memoria rebelde que nombra a las olvidadas, hasta la victoria, Sabina, siempre, en todas las esquinas de la historia. Bueno, así recordábamos este crimen que se realizó en La Rioja de Sabina, una niña vinculada con el barrio de Virgen de Satanudos y con la Garganta Poderosa. Y ya estamos en otra comunicación, en una comunicación, porque hay una convocatoria para este lunes 22 de abril, desde las 11 horas en el Obelisco. La hace la Comisión Independiente de Justicia por Darío y Maxi, y estamos en comunicación con Alberto Santillán, papá de Darío Santillán, y queríamos saludarte, abrazarte, Alberto, y que nos cuentes por qué es esta convocatoria que están realizando. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo. Un abrazo. Bueno, sabemos de la postulación de Solar, sabemos de la impunidad que lo sigue rodeando, y sabemos de que nunca hubo de parte de la política y de la justicia la menor voluntad para llegar a fondo con las represiones políticas del asesinato de Darío y de Maxi. Pero a casi 17 años sigue libremente paseándose por los canales, y entonces no es únicamente ahora que nosotros venimos o hacemos algo contra Salada, porque ya contra Salada hubo scratch, hubo cortadas, y siempre lo estamos señalando como uno de los responsables de la masacre de Avellaneda. Y el lunes hacemos un acto de repudio a Solá y a la justicia, y también en todo esto decir lo que los mismos compañeros, ¿no? Compañeros que han estado con Darío, que han caminado con Darío, compañeros que alguna vez nos han acompañado como familiares a gritar, a pedir justicia. Hoy en día están queriendo blanquear a la asesina de Solá, ¿no? O sea, tenemos una actividad que va a ser multitudinaria. Tenemos una actividad en la cual claramente volvemos a denunciar la responsabilidad de Solá, donde tampoco nos olvidamos de Dual, de Rucao, de todo lo que tuvieron que ver los que preñaron la masacre. Pero en esto está claramente que vamos a volver a reiterar, y cada vez va a ser más fuerte, con más fuerzas, como siempre, que este hombre, que este asesino, no pueda seguir caminando, no pueda que la justicia lo llame a aclarar, porque en este acto también va a haber otro repudio más hacia la justicia, hacia el juez Lijo, que la causa la tiene durmiendo en su escritorio, y más allá de que nosotros siempre estamos siempre, porque incluso hasta cuando lo condenaron a Fanchiotti y a Costa, que fueron los autores materiales, nosotros como creyentes hemos tenido que trabajar mucho más que el fiscal y que los jueces de ese momento. Y en este caso pasa lo mismo, ¿no? Claro. Nosotros como creyentes trabajamos más que la fiscal y que el mismo juez. O sea, el juez no trabaja directamente. Pero este lunes es claramente otro acto más señalando las responsabilidades políticas, y sobre todo a Solá, y sobre todo con esto, ¿no? Puedo reiterar, ¿no? Los movimientos que acompañan tratando de blanquear. Nosotros decimos, ¿no? Los asesinos de ayer no pueden ser las habladeras de hoy, ¿no? Claro. Entonces, y ustedes recuerdan, sí, perdóname, pero ustedes también recuerdan la intervención de Solá el 24 de septiembre pasado en Diputados, cuando se trataba el proyecto de presupuesto 2019, y él reconocía que hay una relación estricta entre la represión policial y las decisiones políticas de los gobernantes, como casi hablando de sí mismo, ¿no? Sí, o sea, no es la única declaración que hace Solá, esa declaración en la cual nosotros ya la vivimos cuando lo condenaron a Fanchiotti y Acosta. Uno de los políticos, Juan Pablo Cafiero, dijo de que la policía respondía al humor de los políticos, ¿no? Sí. Y Solá vuelve con otras palabras a reiterar, ¿no? Nada más que diciendo claramente de que si el gobernador no da una orden, o el presidente no da una orden, la policía no actúa, no reprime. Y él fue el gobernador y fue el autor, uno de los autores que llevó adelante la masacre de Avellaneda. Por eso mismo el repudio, y el repudio, además, la bronca, ¿no? La bronca, porque nosotros vemos, nosotros todavía, yo no tengo a mi hijo, pero hace casi 17 años que vengo peleando por justicia, venimos peleando justicia junto con mis hijos y los compañeros, ¿no? Y vemos que realmente cada vez se confirma una vez más de que si no estamos en las calles no conseguimos nada. Y en las calles hemos conseguido la condena a Fanchiotti y Acosta, y también hemos conseguido, ¿no?, la condena social de una parte de la sociedad, a Doal y a Solá. Pero lo que te genera bronca es esto, ¿no? Esta contradicción en gente que caminó con nosotros y hoy está blanqueando y postulando y colgándose. Colgándose no, sino lamentablemente apoyando a Solano. Ahí tenemos a uno de ellos, a Pino Solana. Pino Solana hizo la dignidad de los Naides. Pino Solana vino a hablar conmigo. Pino Solana estuvo en el velorio de Darío. Y lo ves ahí, lo ves a Villedonda. Y vos decís, ¿dónde están parados? ¿Qué piensan? ¿No tienen un poquito de, no sé, no tienen un poco de conciencia lo que están haciendo? Pero bueno, nosotros estamos donde estamos y vamos a seguir parando, vamos a seguir estando parados en esta, ¿no? En esta vereda en la cual estamos los que queremos estar y estamos los que vamos a honrar a nuestros caídos y estamos los que nunca jamás vamos a traicionar ni a venderlo, ¿no? El lunes 22 de abril, entonces desde las 11 en el obelisco, cárcel a todos los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy, con ellos no, justicia por Darío y Maxi. Esta es la convocatoria, Alberto, ¿no? Sí, es la convocatoria y... Ahí estaremos. Y Solá candidato a la cárcel. Un abrazo grande, Alberto Santizón. Una cosa, seguramente podemos estar acompañados, rodeados de militantes y una parte de la sociedad, y también va a haber voz de los compañeros para que puedan expresarse, y no únicamente que cierne todo sobre el padre y el hermano Darío, ¿no? Por supuesto, que haya muchas voces. Voces, ¿no? Muchas voces. Sí. Un abrazo enorme y nos encontramos, Alberto Santizón. Un abrazo. Entonces, ¿qué hacen? Juntan gomas. Juntan las gomas de los neumáticos, las apilan y las prenden fuego. Les prenden fuego. Se arma una humareda terrible, como una especie de hálito negro ante el sistema y el plan de exterminio, que dice así, dice que se siente olor a goma quemada. Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crece, y entre chispa y reverbero, con perfiles de ceniza, los piqueteros. Una mujer piel y huesos marcha, y en sus pechos consumido, va mamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos, que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Olor a goma quemada, temen que se chamusque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Y van al corte, compadre, firme frente a la gendarmería. Y en las ollas populares brama la vida. tal vez es cantar. ¡Vamos ahí! Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantos han traicionado. Yo en patas y hambreado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambreado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambreado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Rafael Amor, Olor a Goma Quemada, y estamos recordando con esto a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, pidiendo también justicia por ellos, para que sus asesinos no vuelvan y no sigan haciendo parte de la política cotidiana en nuestro país. Y hoy, 17 de abril, es Día Internacional de la Lucha Campesina. Se recuerda con este día la masacre de campesinos brasileños en El Dorado dos Carayás. Y sobre esto hablamos con Alicia Amarilla Leiva. Ella es parte de la coordinación de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay. La escuchamos. 17 de abril, Día Internacional de Luchas Campesinas. En la CLOC Vía Campesina conmemoramos este día en homenaje a 19 campesinos asesinados en 1996 en El Dorado, Carayá, Brasil. En este día, día de lucha para visibilizar y denunciar la criminalización de la lucha, las persecuciones y violencia que enfrentan los campesinos campesinas en el campo a causa del modelo agroexportador capitalista, que bien sabemos se adueña de nuestro territorio y nos violenta, nos mata, nos desaloja. Y la lucha campesina indígena siempre está en pie de guerra por la reforma agraria, la lucha por el territorio. Compañera, en esta situación, en esta coyuntura, la situación de las mujeres campesinas indígenas acá en Paraguay es muy compleja y delicada por las cuestiones que amenaza la vida, nuestros saberes, nuestro conocimiento, por el tema de la semilla que nos están sacando de la mano las empresas multinacionales. Yo sé que en Argentina también hay una situación muy difícil, acá en Paraguay. En un momento hemos interferido como organizaciones para atajar el tratado de ley de UPOC 98, y ahora justamente se está empezando a tocar otra vez esta situación. Eso significa que quiere cambiar la ley de semilla, que protege de alguna u otra manera la ley, leyes nacionales que tenemos, que protege las semillas nativas. Están tratando de tocar otra vez. Eso significa que nos saca de la mano de las mujeres la lucha histórica que venimos haciendo, la lucha por la tierra y por la semilla. Realmente para nosotras la lucha por la agroecología es una lucha muy genuina de las mujeres, porque creemos que nuestra práctica en la agricultura campesina, la práctica de las mujeres campesinas indígenas siempre fue agroecológica. Las mujeres nunca puedo atreverme a decir que no usamos agrotóxico. Siempre las mujeres campesinas buscan alimentar a su familia en alimentos sanos, y creemos que nuestros saberes y nuestro poder como mujer está en elaboración de alimento, están en saberes de medicina naturales, están en saberes cuándo cosechamos, cuándo plantamos, en la observación de la naturaleza que siempre tenemos, y creemos que la agroecología en nuestro, ¿verdad?, es de las mujeres. Y yo creo que sin la lucha de las mujeres no hay agroecología, ni sin la resistencia y sin visibilizar el trabajo de las mujeres que aportamos en el campo, en la agricultura. Y por otro lado, la situación de, como ya he dicho, la situación de desalojo masivo en nuestro país es una realidad. Y la migración masiva de mujeres campesinas en las ciudades, en otros países. Eso es muy preocupante en nuestro país. Realmente vivimos en una zozobra permanente por nuestro territorio, por la vida, por nuestras semillas. Y las situaciones de pobreza extrema que pasamos, ¿verdad?, con un gobierno que apunta y que sostiene a este modelo de agroexportador ganadero en Paraguay, que acapara cada día más tierra en pocas manos, y miles somos desatendidas, realmente desalojados. Hoy en día la gente está todo inundado acá en el alrededor de Asunción, y también no desaloja otra vez desde alrededor de las ciudades, o sea que nos sentimos extranjeros en nuestro propio país. La situación no es tan alentador en nuestras regiones, ¿verdad?, por los gobiernos que tenemos, los gobiernos que representa a una política neoliberal que implementa en nuestro país, y está en peligro nuestra agricultura campesina indígena. Y yo creo que este día 17 de abril justamente se conmemora para visibilizar todas las situaciones campesinas indígenas, y para hacer un llamado a toda la ciudadanía en resistir, producir en la tierra, ¿verdad? Que la tierra nuestra, la semilla nuestra, son nuestro patrimonio y debemos seguir luchando como pueblo. Como la cosecha, cosechar yo seré. Marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento. Un programa